segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Bueno, mi nombre es Coti, soy de Mendoza, Argentina. Soy parte de una organización que se llama Furia, agrupación feminista. Somos una agrupación que en este momento somos estudiantes universitarias, nos conocimos en la universidad en Mendoza, pero habitamos muchas otras luchas dentro del movimiento feminista en Argentina, que estos años ha estado como muy fuerte, hemos estado muy partícipes en nuestra ciudad. También, bueno, con toda la movilización por el aborto, llevamos solo 2 años de existencia, somos una agrupación que es autónoma, no depende de los partidos, la militancia en Argentina muchas veces depende de partidos políticos y somos la única agrupación de nuestra facultad que no depende de ningún partido. Nos cuesta mucho organizarnos desde ese lugar porque estos espacios nos suelen trabar mucho, son espacios muy patriarcales también, incluso los espacios de mujeres también son muy, muy patriarcales y responden a esos intereses. Entonces, bueno, con mucho esfuerzo igual nos logramos organizar. También articulamos con otros espacios, con espacios anarquistas, espacios autónomos. Y bueno, estamos en este momento, atravesamos, bueno, como decía, la lucha feminista por el aborto legal del año pasado con mucha participación. También estamos en las luchas estudiantiles que se están dando. El año pasado hubo muchas tomas en las universidades, hicimos parte también de ese movimiento nacional. Y actualmente estamos con la defensa de nuestro territorio de Mendoza, que tenemos un conflicto con una ley que es guardiana de nuestra agua, que se logró con una lucha popular de muchos años. En el 2007 salió la ley y ahora hace unos días la modificaron. Y bueno, ahora en este momento mis compañeras están allá, estoy incomunicada, pero están dando esa lucha. Entonces como que atravesamos muchas luchas distintas y en este momento estamos en la universidad, pero cuando salgamos vamos a seguir construyendo los espacios que habitemos. Bueno, hemos articulado también con otros espacios de organización de base más populares. Y bueno, como propuesta tenemos esa, construir espacios seguros, sobre todo donde poder habitar nosotras, porque nos cuesta un montón, espacios desde lo colectivo, desde lo personal, apelamos a lógicas también de mucho cuidado, mucha amistad y mucho cariño entre nosotras, que eso es algo que no se suele dar en muchas organizaciones, es como muy, muy rescatable, y también articulamos y nos crecemos y nos proyectamos hacia otros espacios. Hemos logrado construir espacios más grandes, como con 40 compañeras, que vamos a organizar una colectiva cultural en una casa. Y bueno, y también con otros espacios. Nuestra propuesta es siempre articular con las luchas colectivas, aunque muchas veces nos topemos con machos y es disputar esos espacios, y también incluso hasta internacionalmente, en esta oportunidad que yo estoy acá, poder crear lazos y hermanarnos entre quienes estemos en las luchas colectivas feministas interseccionales y desde las bases, y no con el feminismo que muchas veces está copando en Argentina, ese feminismo burgués que excluye un montón de luchas también. Así que bueno, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos los compañeros y compañeras en lucha.